En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Una tertulia tudelana que hoy comenzamos con dos concejales del Ayuntamiento de Tudela. Como saben también, muchos de los concejales, bueno, vamos a ver cómo se va llevando a cabo y van viniendo y se sumen a la mesa. Comenzamos por el equipo de gobierno, el tripartito formado por Izquierda Esquerra, Partido Socialista y Tudela Puede. Hoy José Ángel Andrés, la información del pasado viernes en la que rectificaban lo que hablaban y los puestos de libre designación van a salir adelante. José Ángel Andrés, te escuchamos. Bien, nosotros como equipo de gobierno, hay que hablar claro, se hizo un pacto y en ese pacto pues había partidos que entendían que había que hacer un procedimiento objetivado. Desde luego, desde el PSN nunca cuestionamos la libre designación, pero en aras a llegar a ese acuerdo, que entendíamos que era importante para Tudela, para hacer un cambio, pues en ese momento cedimos, pero nosotros nunca lo hemos cuestionado. Así lo maticé yo el día de la rueda de prensa. Y al final, pues entendemos que en la vida hay que priorizar y hay que optar. Y la priorización es que nos hemos encontrado con que, afortunadamente, en estos dos años que llevamos de legislatura, hemos conseguido bastante financiación externa, entiéndase el EDUSI, el POTEFA del Cerro de Santa Bárbara, toda la financiación del PIL, etcétera, etcétera. Y todo ello pues conlleva que tengamos 3 millones más de euros en el presupuesto, de los cuales 2,5 millones van a inversiones, y eso exige dar un impulso, porque el tiempo pasa muy rápido, los procesos administrativos son muy lentos, y entendíamos que había que priorizar el interés general por cualquier otra, ante cualquier otra consideración. Y eso hizo que reflexionásemos en el seno del equipo de gobierno y que dijésemos, ¿qué es lo más importante? Dar salida a estos proyectos. ¿Para eso qué hace falta? Perfiles profesionales, perfiles técnicos, pero no solamente que sean buenos técnicos, sino que dinamicen, que tengan un verdadero afán de entusiasmo por llevar a cabo esos proyectos. Y si para ello hace falta una libre designación, pues creemos que es una cuestión secundaria. Y en cualquier caso, como no hay otras personas del equipo de gobierno, también solidariamente con ello digo que siempre rectificar es de sabios, y que en este caso lo que prevalece es el interés general, lo que prevalece es que lleguen a buen puerto todos esos proyectos, el ascensor de Lourdes, todo lo que dijimos de la reurbanización de Arcos Escribano, que todos esos proyectos se lleven lo mejor que se pueda y cuanto antes, y por eso pues se ha recuperado eso, esa figura. Natalia Castro, desde Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues a ver si me explico. En primer lugar, efectivamente, el PSOE era un empeño de Izquierda Esquerra y Tudela Puede esta fijación con los cargos de libre designación. Explicaré. Directores de área, nos han vendido ahora que es para que salgan adelante esos proyectos, subvenciones, pero ¿qué tiene que ver? Directores de área que necesitan perfiles técnicos. No, señores. Los directores de área son perfiles políticos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos como concejales es un puesto de confianza. Un director de área es un puesto de confianza. Evidentemente, quiero una persona de mi confianza que sea, tenga un mérito reconocido, capacidad, claro que sí, para que me aconseje a mí. No puedo, tiene que ser de mi confianza y de mi línea ideológica. Yo creo que más claro no puedo estar. Entonces, esto que nos han vendido en la rueda de prensa, de que para sacar adelante las subvenciones, los proyectos, que aparte nos olvidamos de que desde que empezó la legislatura, hay dos direcciones de área. Una dimitió hace un año, pero que ha habido dos direcciones de área, que en ningún momento se ha cesado, tal y como se decía antes. Yo lo que veo, sinceramente, por resumir, porque entienda la ciudadanía, es una mezcla de ideas, de funciones, de un totum revolutum para no reconocer algo que es una incoherencia total. Un puesto, un director de área es un puesto político, no es un puesto técnico, y he aquí cómo explican lo que decían. Y quiero ser literal, Izquierda Esquerra, que decía una y otra vez, pleno de 11 de junio de 2011, sabemos que contamos con gente muy bien preparada para desarrollar ese trabajo dentro de la casa, y de esta forma aseguraríamos que se hiciese con objetividad y no en base a directrices determinadas de partido. Siempre hemos tenido el criterio de que las direcciones de área se ocupen con funcionarios, con personal del ayuntamiento, con promoción interna, no en base a que alguien lo elige. Se pedía el cese de cargo de libre designación una y otra vez. En definitiva, yo creo que no hay forma de explicar esta postura, y que sí que nos dice que tras dos años de legislatura no tenían clara qué estructura municipal querían. También hablamos de la EPE, de la Junta de Aguas, que siempre habían dicho que iban a unirla al ayuntamiento, que tampoco, que hubo una vuelta atrás. Y yo creo que hay un problema de no sé ni quién ha asumido estas funciones durante estos dos años, ni quién ha tomado las decisiones, y sinceramente no entiendo nada. Pero lo que sí que tengo claro es que las explicaciones que se han dado a mí no me convencen y creo que no tienen ningún sentido ni ninguna relación. Antes se incorporan a la tertulia el alcalde de Tudela y José Suárez, el representante del Partido Popular. José Suárez, en el micrófono número 2, estábamos hablando de los puestos de libre designación. José Ángel Andrés informaba sobre esa que rectificar es de sabios y que ellos desde el Partido Socialista desde un principio creían en los puestos de libre designación. Natalia Castro critica duramente estas acciones. José Suárez. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos que reconocer que rectificar es de sabios y también reconocer que el Partido Socialista siempre ha sido partidario de los puestos de libre designación. Eso es verdad. Lo que pasa es que su criterio le ha costado 2 años imponerlo al equipo de gobierno o hacerles entender que eran necesarios, o las circunstancias han hecho entender también al resto del equipo de gobierno, Izquierda Esquerra y Podemos, sobre todo, Tudela puede, que son los que siempre se han manifestado en contra y con una crítica constante durante mucho tiempo sobre esta realidad. Como digo, entendemos que rectificar es de sabios, pero también hay que entender que se le critique sobre todo a Izquierda Esquerra y a Tudela puede, porque han sido realmente muy críticos durante mucho tiempo con estas figuras. Entonces, esta incongruencia de entonces decir una cosa y ahora cambiar, pues hay que hacerles ver que los experimentos son con gaseosas y que bueno, pues, esto tenían que haber escuchado más en su momento al equipo de gobierno y haber tenido una mente un poco más amplia. También era muy fácil hacer crítica con este tema, de puestos de libre designación, en fin, todas las connotaciones negativas que les han atribuido. Y esto ha sido para mí, desde ese punto de vista, un error, porque la contundencia de la realidad de la administración les ha hecho ver que exige estas figuras y que estas figuras son importantes para el buen funcionamiento de la administración. Yo creo que, hecha esta crítica, que yo creo que se merecen, que es un pequeño tirón de orejas, pequeño, me parece positivo, sobre todo por una razón. Porque estas figuras ya no van a ser puestas en entredicho por Tudela puede y por Izquierda Esquerra. No van a poder volverlas a poner en entredicho. Esto tiene una repercusión en la administración, en lo que es el ayuntamiento, importantísima. Porque todos entendemos que las figuras que dirigen el ayuntamiento tienen que tener muchas veces ese prestigio, ese reconocimiento, que no está escrito, pero que forma parte de lo que es la filosofía de la organización, la cultura de la organización. Esa cultura de la organización ha hecho mucho daño el haber puesto a estas figuras que eran fundamentales para dirigir el ayuntamiento en entredicho y ha entorpecido la labor de la administración. Hoy, después de 2 años de realidad y de un baño de realismo de Izquierda Esquerra y de Tudela puede, pues se han dado cuenta que es importante que estén. Y lo importante es, desde mi punto de vista, que de aquí a futuro esas figuras ya no se van a poner en entredicho y que esas figuras van a ser perfectamente válidas, legítimas y tener el apoyo rotundo de lo que es la parte más política, que son los concejales. José Suárez exponiendo su postura, el alcalde hoy en la tertulia tudelana, agradeciendo que venga el alcalde en representación de Izquierda Esquerra, el Neco Larrarte, adelante. Bueno, no he tenido la suerte de escuchar las aportaciones que hacía UPN, que hacía Natalia. En cualquier caso, yo por explicarle a la gente, igual ya lo ha explicado antes José Ángel, pero yo creo que hay dos o tres ideas fuerza que me parece importante remarcar, ¿no? Y luego alguna valoración personal. En primer lugar, que tenemos una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que nos indica que la decisión que adoptamos de apostar por los técnicos de una determinada manera pues será difícil de llevarla a cabo y eso ha implicado que tengamos que reflexionar y reconducir la situación. Resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra, yo la primera vez que estuve con uno de sus miembros me recordaba en la anterior legislatura como una legislatura en la que la plantilla se hacía entre el Tribunal Administrativo de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela, conjuntamente. Es decir, no ha sido algo novedoso. No ha sido algo novedoso lo que ha sucedido. Y también quiero recordar que la plantilla que recoge, me parece que hay 300 y pico trabajadores y trabajadoras en el Ayuntamiento de Tudela, lo único que ha dicho la resolución del TAN es que para cuatro de ellos, cuatro de los 350, la condición de acceso a sus puestos de trabajo era de una o debería ser de una determinada manera, y eso es lo que hemos tenido que reconducir. Eso, unido a que en estos dos años hemos sido capaces de conseguir financiación ajena que desconocíamos en la última legislatura a través de proyectos europeos, a través del plan de infraestructuras locales y demás, ha llevado a que haya una carga de trabajo muy superior a la que nos encontramos cuando entramos en el 2015, y nos parece que por responsabilidad teníamos que responder a esa necesidad, y nos parecía que el interés público estaba muy por encima de la crítica política que se pudiera hacer en concreto al alcalde y a su grupo como Izquierda Esquerra, porque mantenía unas determinadas posturas anteriormente, ¿no? A nosotros nosotros seguimos teniendo unos principios y unos valores en los que pensamos que el mérito, la capacidad a la hora de seleccionar el personal con mayor responsabilidad debe ser y debe primar, sobre todo en los puestos de máxima responsabilidad. Y eso entendimos en su día que era apostar por los técnicos de la casa. Y nos hemos dado cuenta que las herramientas dentro de la administración no son tan sencillas como para conseguir ese logro. En cualquier caso, de las cuatro personas que van a tener puestos de responsabilidad, hay de todo. Hay personas que hoy lo están ejerciendo, hay personas que van a ser seleccionadas dentro de los técnicos de la casa precisamente por su reconocido prestigio y conocimiento del área, y hay otras que para robustecer y darle un aire fresco también a algunos de los proyectos que tenemos entre manos, pues vamos a ir a buscar gente fuera, y además gente que estoy convencido de que, uh-huh, de que os parecerá bien a todos. Y termino ya. Una reflexión. Nos encontramos una plantilla nosotros cuando entramos en el 2015 en la que, por ejemplo, había 19 puestos vacantes que eran de responsables de centros de gestión, que tenían atribuidas funciones que realizaban determinados trabajadores de la casa y que no les eran retribuidas las funciones que venían desarrollando porque hipotéticamente estaban en otros puestos. Nos ha costado dos años entender eso. En los cuatro años anteriores que estuvo el Partido Popular a cargo de personal, no debió enterarse de eso. Y hoy en día esos técnicos han sido reconocidos, asumen esas funciones y son retribuidas por ellas. Y en cualquier caso, si esto es positivo o no para el futuro, bueno, eso lo que va a determinar va a ser la capacidad que tengamos de seleccionar buenas personas y la capacidad que tengan para liderar los proyectos. Eso va a ser lo que defina si esta decisión que ahora estamos adoptando es la correcta o no. Vamos a seguir la ronda, por lo tanto, José Ángel Andrés, último minuto antes del informativo. Pues muy, muy claro. Lo primero, decir que nosotros lo que hemos hecho es priorizar y optar, lo he dicho antes, ¿no? Tenemos una sobrecarga de trabajo muy importante. Ha habido la sentencia del TAN, que ha comentado Eneko, y a partir de ahí, mirando por encima de todo el interés general, el bien común, el poder llevar a cabo todas esas obras, todos esos proyectos, exige un plan de dinamización y exigen personas que yo no estoy para nada en contra de que sean de confianza, vaya por delante. Porque yo lo que he dicho, que tengan un perfil técnico, porque si yo tengo una persona de confianza que no tiene eficacia y eficiencia, el mayor perjudicado seré yo. Permitidme la personalización. Uh-huh. Entonces, lo que hace falta es combinar eso, pero sobre todo personas que tengan un perfil profesional y técnico y un perfil de liderazgo y dinamización. Porque, como todos sabemos, las estructuras administrativas son muy lentas y hay que darles un impulso, y para dar ese impulso pues se necesitan esas personas. Yo creo que tampoco hay que darle más valor, sino que el tiempo nos dará la razón, viendo si verdaderamente todos estos proyectos se aceleran, que es lo que todos creo que queremos. Natalia Castro, minuto antes del informativo sobre este tema. Yo es que lo veo claro. Por muchas explicaciones que de Izquierda a Izquierda, me resulta incoherente, inconexo. Efectivamente, en el 2012 sacamos los plenos, hubo recursos, nos tiraron la plantilla, que sí. Pero yo lo que quiero saber es ese miedo. ¿Qué es lo que ustedes pensaban que era un cargo de libre designación? ¿Qué es lo que pensaban? ¿Qué es lo que veían? ¿Por qué se justifican tanto diciendo que yo quiero un técnico? Claro, yo también quería un técnico. Cuando yo estaba en Bienestar Social, claro que quería alguien a mi lado que me sacase adelante las ordenanzas, todas las revisiones que yo quería hacer, todas las convocatorias. Eso es lo que yo quería. Yo tampoco, o sea, es que yo creo que es evidente. El problema es de concepto. ¿Qué es lo que se pensaba que era un cargo de libre designación? ¿Qué es lo que se criticó? Ese es el verdadero problema. No, yo por bueno, yo creo que desde luego con la decisión que tomaba el equipo de gobierno, pues acaba de dar la razón a lo que se hacía en legislaturas pasadas que tanto fueron criticadas. Y ya está, y me parece muy bien que sea así. Intentar vestirlo con que vamos a tener más trabajo por los proyectos que hemos conseguido o porque tal, vamos a ver, vamos a ser serios. Aquí lo que se está definiendo es la definición de la estructura del ayuntamiento y qué tipo de personal va a ser el que esté liderando lo que es la administración del ayuntamiento. Y va a ser, desde el punto de vista político, hay una línea clara, que es los directores de área y los concejales, con el alcalde a la cabeza, y el resto que son los funcionarios. Y este concepto de libre designación es el que ha asumido Izquierda Esquerra y Tudela puede, con el que siempre han estado en contra y siempre han criticado, y ya está. Por tanto, muy bienvenido al sentido común. Ahora vístala usted como quiera, señor alcalde, en eco, pero de verdad, nos estáis dando la razón. Y me parece sabio que nos deis la razón. Eneco Larrate, para finalizar, un minuto. Sí, me parece bastante llamativo el hecho de, no ya el tono, que el tono, bueno, cada uno tiene el que tiene, ¿no? Pero el que se diga, por muchas explicaciones que nos deis, nos resulta incoherente. Bueno, pues entonces no sé para qué venimos a debatir y a dar explicaciones, si ya hay un punto de partida que todo le parece incoherente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que le debemos las explicaciones a la gente y lo que no estamos es vistiendo nada. Creo que al contrario, estamos haciendo un ejercicio de nudismo político y de explicar exactamente lo que estamos haciendo. Si eso a alguien le parece vestir el santo, igual es que hay cierta falta en la política en general, hay cierta falta de reconocimiento de que hay dificultades o de explicar las decisiones que se adoptan. A mí me parece sano, lejos de intentar engañar a nadie o vestir un santo, como se ha dicho, a mí me parece sano. Y solo un matiz. Creo que quien ha tenido la gestión y las dos personas que nos acompañan tuvieron responsabilidad en la anterior legislatura, quien ha tenido la responsabilidad de gestión entenderá, sí, menos, entenderá que no es lo mismo manejar un presupuesto de 30 millones de euros que manejar un presupuesto de 37. Esos son los ingresos ajenos que hemos conseguido generar a través de financiación europea y de gobierno de Navarra. Desde 1981, Ortopedia La Vena le ofrece en el centro de Tudela una amplia oferta de productos destinados a mejorar su bienestar. Camas articuladas, sillas de ruedas, andadores, muletas y productos para la higiene. Fabricación de productos a medida en nuestros talleres propios. Plantillas, órtesis, prótesis. Ortopedia La Vena, servicio personalizado. Más de 36 años de experiencia que avalan la calidad y la seriedad de nuestro trabajo. Rompemos las barreras de su día a día para que todo sea más fácil. Ortopedia La Vena, calle Eza número 4, Tudela. Teléfono 948-82-68-58. Gastrobar La Ribera en la Plaza Nueva Tudela número 12, Antiguo Strauss. Reinauguración este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde. Degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite con la actuación del grupo de música Las Gafas de Mayo. Ya lo sabes, te has enterado el primero. Gastrobar La Ribera, este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde con degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite. Con la actuación especial de Las Gafas de Mayo. Estás invitado. En Radio Tudela es Radio La Tertulia Tudelana. Continuamos en La Tertulia Tudelana después de haber expuesto el tema de la libre designación. José Ángel Andrés quería matizar uno de los temas. José Ángel, adelante. Sí, unos matices con la mejor tono y voluntad. Lo primero es que como se habla de vestir y vender, se habla de incoherencia, de incongruencia. Yo creo que estamos hablando de una estructura del ayuntamiento que entendemos que podemos optimizarla y en esa dirección vamos. Luego pues me quedo un poco extrañado porque esto se está sustituyendo lo que es la argumentación por la adjetivación, con mejor o peor fortuna. Entonces pues ahí el amigo José nos da certificados y títulos de sentido común. Bienvenidos a sentido común, gracias por expedir el certificado. Por otra parte, pues también creo que demos explicaciones o no, como nos las escuchan, parece que no son porosos ni permeables. Mal diálogo vamos a tener así. El diálogo es aproximar posiciones utilizando razones, razonamientos y argumentos. Si no, pues serán monólogos a varias bandas basadas en prejuicios que desafortunadamente oscurecen el juicio. ¿Por alusiones? Sí, por alusiones. Yo no doy título de nada. Lo que da título es la realidad de los hechos, la contundencia de los hechos y de las afirmaciones documentadas. Cuando alguien ha dicho que los directores de área eran una figura que había que eliminar porque no la consideraban oportuna ni necesaria en el ayuntamiento, y pasados 2 años de tener responsabilidad en el gobierno del ayuntamiento de Tudela, la recuperan, pues yo digo, pues parece ser que era de sentido común. No era como se decía entonces, era como decíamos nosotros entonces, por la contundencia de los hechos. Son los hechos los que dicen y colocan a las personas si están en el sentido común o no. Los hechos, no yo. Natalia. Ni yo ni nadie. Y una matización en cuanto a la apreciación que hace Eneco de que no es lo mismo gestionar 30 millones que 37. Yo también le digo que no es lo mismo gestionar la situación que él ha vivido en esta legislatura que la situación que nos tocó a nosotros gestionar en nuestra legislatura, en la que ya empezamos, recuerdo, aquel mes de junio del 2011 con una cacerolada, con el 15M. Quiero decir, que nos ha tocado una situación muy complicada con la plataforma de los desahucios. Ha habido 51.000 parados en Navarra, quiero decir que simplemente esa apreciación de que la situación era muy diferente. Pongremos otro tema también sobre la mesa. La pasada semana también del Ayuntamiento Tudela, además estabais los tres en la rueda de prensa, tanto Eneco Larrarte como José Ángel Andrés como Daniel López del Tripartito, que van a tomar acciones legales por insultos y amenazas en las redes sociales. Eneco. Bueno, yo comentábamos ya en la rueda de prensa, yo creo que tampoco hay que ser mucho más reiterativo, ¿no? Me parece que nosotros estamos tratando de habilitar el mayor número de herramientas para vehicular la participación y la opinión de las personas, haciendo asambleas para determinados temas, retransmitiendo en directo y poniendo las grabaciones de los plenos, activando el Facebook del ayuntamiento que estaba más o menos paradillo y una serie de cuestiones. Y eso es cierto que activa un poco la participación de la gente. Lo que pasa es que hay determinadas personas que no comprenden lo que es la participación, sino la descalificación, las injurias o incluso las amenazas, ¿no? Y en ese sentido nos parecía que teníamos que hacer un punto de inflexión, simplemente lanzar un mensaje de reflexión a la ciudadanía de que no todo vale en las redes sociales, ahí también hay determinados códigos de conducta que hay que cumplir. Y yo, a título personal, seguramente a mí lo que me digan en una red social me da más o menos igual, no le doy ningún valor, pero una vez que tienes una responsabilidad dentro de la institución, pues yo creo que sí que representas a mucha gente, representas a la propia institución y que por tanto tenemos que defender su nombre. Y lo que más me preocupa de todo es que sobre todo esas personas que lanzan insultos y demás son quienes más coartan el debate a través de esas herramientas, ¿no? Porque otra mucha gente pues sale despavorida diciendo, madre mía, lo que hay que aguantar. Uh-huh. Y en ese sentido eso también nos parece muy grave. José Ángel Andrés, ¿de acuerdo? ¿Algo que apuntar sobre este tema? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la libertad de expresión hay que defenderla por encima de todo, pero no confundamos nunca libertad de expresión con libertad de descalificación. Creo que la democracia tiene unos límites para poder funcionar en una convivencia civilizada, que es el ordenamiento jurídico. Y de hecho, pues hay sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que hablan bien claro. O sea, que hay que ponderar y que cuando se traspasa unas líneas rojas, pues puede ser un delito de injuria o un delito de calumnia, que en estos casos se están haciendo, ¿no? Entonces, hay otra cosa que hay que también poner en valor. Cuando se insulta a alguien que está representando, se insulta también a la institución, al conjunto de los ciudadanos a los que se representa. Y creo que en este momento pues ha habido situaciones que son, a mi juicio, lamentables, porque por una parte no contribuyen más que a embarrar la política, a estigmatizar ya más la política más de lo que está, a quitarle dignidad a la política, y por otra, ahuyentar y asustar a otros ciudadanos y ciudadanas que querrían entrar en ese debate para participar, para contribuir a la transparencia, para aportar propuestas, pero que viendo lo que ven, pues se huyen despavoridos ante tamaños descalificaciones, que incluso pues hay algunas que son ataques, amenazas, se lo ponía en la prensa, desde ya que rayan incluso la apología del terrorismo. José Suárez. No, a mí me parece muy bien que empecemos a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con las redes sociales y el uso que hay que dar a las redes sociales. Yo creo que es una tecnología muy nueva. Yo creo que todavía la sociedad estamos aprendiendo a manejarlas, a entenderlas, a utilizarlas, y el anonimato pues hace que mucha gente piense que todo vale, y eso, con eso desde luego nosotros no estamos de acuerdo, pero somos los propios políticos los que tenemos que también transmitir un mensaje de ejemplaridad en el uso de esas tecnologías. ¿Quieres decir que nos está dando así? Ha habido casos en los que a día de hoy No, ahora que yo no me consta ninguno, pero sí que ha habido, porque son temas, yo he procurado no seguir mucho el tema de las redes sociales en este aspecto de Facebook y demás, porque no me gusta cómo, cómo se estaban utilizando. Yo creo que se está aprendiendo, pero se ha hecho mal uso de ellas. Y se sigue haciendo. Y ha habido responsables políticos que han hecho mal uso de ellas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ser ejemplares en ese uso. Natalia Castro. Bueno, pues desde UPN pues es evidente que totalmente de acuerdo contra el insulto, la amenaza, la descalificación, la calumnia, más que claro, la defensa en los tribunales, estamos totalmente de acuerdo. Sí, decir pues que nos hubiera gustado que se hubiera contado con toda la corporación, ¿no? Igual que hubiera sido una cosa de todos y todas, ¿no? Y simplemente también pues decir que bueno, pues, que igual hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Un poco de autocrítica, y esto nos hace reflexionar a todos, y también pues eso es que nosotros lo sufrimos en nuestras carnes. Entonces, ¿qué puedo decir, no? Más que estar a favor y rechazarlo, porque lo hemos sufrido la pasada legislatura. Yo creo que tanto UPN como el PP como equipo de gobierno lo sufrimos, y bueno, y en esta también ha habido conatos, ¿no? Entonces, totalmente a favor. Dos noticias de las últimas 24 horas. El Conservatorio Fernando Remacha de Tudela cuenta con financiación hasta 2020 con 370.000 euros. Esta es una noticia de rabiosa actualidad. Y también que el Ayuntamiento de Tudela y las peñas siguen negociando el lugar de la fiesta del día de la fiesta popular, y se está barajando el Parque de la Virgen de la Cabeza como posibilidad. Nicolás Arrarte, alcalde de Tudela, acerca de estos temas. ¿Con cuál quieres que empiece? Pues si quieres, el Ayuntamiento y las peñas, para saber un poco cómo está esa noticia de última hora. Sí, mantuvimos una reunión ayer a la tarde en la que estaban citados todos los grupos municipales con responsables de la Federación de Peñas. Se les había facilitado información técnica que medía el grado de situaciones de riesgo que había en cada una de las zonas que podían ser susceptibles de llevar allí el tema del DJ después de la comida popular. Y ayer a la tarde, bueno, pues la Federación de Peñas nos planteó que ellos solo contemplaban la opción de Herrerías, y bueno, por parte del Ayuntamiento pues le recogimos un poco algunas mejoras que habían planteado para que la valoraran los técnicos, fundamentalmente policía municipal y policía foral, que son quienes tienen mayor competencia o capacidad para valorarlo. Y nosotros insistíamos en que la ubicación del Parque Padre Baztán, del Parque de la Virgen de la Cabeza, nos parecía una ubicación interesante, incluso por probar un nuevo lugar, un nuevo sitio para hacer diferentes eventos, ¿no? Nos parece que está resguardo del sol, que es un parque amplio, que está muy cerca de la zona donde se hace la comida popular y también de la zona de más ambiente, que es como es el casco viejo. Y entonces nos hemos citado pues a lo largo de hoy y mañana como para llegar a una conclusión e intentar que ese día se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Entendemos, lo que está claro es que parece que las peñas de Tudela van a salir de la organización, será el Ayuntamiento el que tenga que organizarlo, por lo tanto, esa previsión de gastos que hablaban de unos aproximadamente 40.000 euros, entendemos que será el Ayuntamiento el que tendrá que hacer cargo para esa organización. Esto es pregunta para el alcalde. Sí, pero lo que pasa es que has hecho una interpretación que me parece que... Según los gastos que hacían las peñas. Sí, la interpretación que has hecho yo creo que ha sido muy muy rápida. Es decir, yo lo único que he dicho es que ayer estábamos sentados, que vamos a seguir estando sentados para buscar una solución junto con la Federación de Peñas. Ese es nuestro objetivo. Vale. Si finalmente la Federación de Peñas decide que no organiza el acto, pues el Ayuntamiento verá lo que tiene que hacer, ¿no? Para que esa tarde sea lo mejor posible. Y en cualquier caso, ayer yo saqué también un presupuesto que tenía de 40.000 euros y me dijeron que ese presupuesto no era real, que los gastos fijos que podía haber del evento, bueno, de hecho, el presupuesto del año pasado fue de 23.000 euros de gastos del evento, incluyendo la comida. Y esos 23.000 euros incurrieron en 27.000 euros de ingresos, o sea, 4.000 euros de beneficios. Esos son los datos reales del año pasado. Muy bien, pues esto nos hemos enterado en este momento. José Ángel, Andrés, ¿algo que aportar sobre este tema? Sí, nosotros lo primero decir que seguimos teniendo voluntad de acuerdo, que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es conciliar las posiciones del conjunto, siempre orientadas al interés general, y que para nada... Yo creo que se debe dejar esa voluntad de acuerdo, que estamos en ella, y por eso se sigue convocando reuniones. También es importante conocer los informes técnicos, porque claro, estos informes técnicos, sobre todo cuando se habla de seguridad, a mí la palabra seguridad me parece algo muy importante. Nosotros tenemos que ser responsables sobre esa seguridad, y a partir de ahí, pues yo creo que la ubicación de Padre Baztán, que es céntrica, que está cerca de la comida, pues podría ser un buen sitio para desarrollar el evento. ¿Desde el Partido Popular de Tudela? Bueno, yo coincido en este caso con un criterio del equipo de gobierno en el que la seguridad es un factor fundamental, primordial y prioritario. Eso yo creo que lo entendemos todos. Y a partir de ahí también entiendo que la Federación de Peñas ha conseguido durante estos años un éxito terrible con la organización de este evento y requiere, como se expresó en la reunión en la que estuve yo, la anterior, cierta reflexión para años siguientes. Pero en este caso, para mantenerlo este año, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por llegar y conciliar un poco las posturas y mantener esta fiesta, este acto de las fiestas de Tudela por el éxito que ha tenido, y eso demuestra que se ha hecho, o la idea es muy buena. ¿Que hay que reconducirlo de cara a futuro? Desde luego, a lo mejor sí, pero a mí me daría mucha pena que esto no se hiciese este año. Uh-huh. Natalia Castro. Pues nosotros el Día Joven nos parece un día importantísimo en las fiestas, los jóvenes también nos parece importantísimo estar ahí con ellos, ¿no? Que son una parte muy importante de las fiestas. Lo mismo decir de la Federación de Peñas, que lleva haciendo un montón de años este día. Creo que hay que buscar una solución, que hay que sentarse y que hay que buscar una solución. Y que no se pueden levantar de la mesa si no encuentran esa solución, para que sea la Federación de Peñas la que siga organizando ese día como hasta ahora, y que sea un día que siempre ha traído pues a toda la juventud de la Ribera, ¿no? Un referente. Pues este tema está aclarado, vamos a ver en qué queda. Y sí que queríamos abordar sobre la rueda de prensa que realizó la Orden del Volatín, Rafael Ramírez de Ganuza, que estuvo presente también el pasado viernes, acerca de que habías denegado el ir a presentar las verduras a Madrid, que ibas a mandar a un concejal, así lo explicaba Rafael Ramírez de Ganuza, que no se le estaba dando, creía él, la importancia que se le estaba dando. Eneco. Sí, yo cuando oí las declaraciones del presidente de la Orden del Volatín, ya le dije que pensaba que entre instituciones y organismos lo primero que hay que hacer es aclarar las cuestiones en una mesa a puerta cerrada y mirándote a la cara. Por lo tanto, no voy a hacerlo públicamente hasta que no lo pueda hacer con él, porque me parece un error lo que hizo. ¿Y sobre que no estuvo en Fitur las jornadas de la verdura y si estuvo Tudela verduras todo el año? Bueno, es que me parece que lo que tenemos que promocionar, y creo que es un objetivo compartido por todos los que estamos aquí, porque me lo hemos comentado alguna vez, es que tenemos que tratar de desestacionalizar la oferta que tenemos, porque hacemos llamamientos masivos en donde nuestros hosteleros, nuestros comerciantes y la propia ciudad no tiene capacidad de dar respuesta al nivel de exigencia que tienen los turistas que vienen, y el concepto de verdura todo el año, independientemente de que lo lance, como concepto de fondo, a mí me parece de sumo interés. Es decir, que la gente sepa que hay borrajas en invierno, que hay cardo, y que los restaurantes, los hoteles y el comercio de Tudela y de la Ribera esté lo más lleno posible a lo largo de todo el año, y no solo en un fin de semana en donde es muy difícil encontrar ni una sola mesa, pues a nosotros nos parece una línea de trabajo adecuada. Por finalizar con esa rueda de prensa, también exponía que no había sido invitado a las mesas de turismo del consorcio EDER. Bueno, hay dos cosas. Primero, la mesa de turismo, la primera fue ayer por la mañana y la rueda de prensa fue la semana pasada. Segundo, las mesas de turismo son abiertas. Y tercero, si tanto interés hay, pues uno no se va de vacaciones la semana siguiente. Pues respondido queda estas cuestiones. Acerca de la noticia sobre el conservatorio, lo abordaremos en profundidad, ya que, como decía José Suárez, pues que todavía no había podido ni leerse la noticia, pero sin lugar a dudas que venga. Sí. ¿Perdón? La noticia sí, pero estamos recabando información un poco detallada desde un punto de vista más técnico y más profundo. Uh-huh. ¿Natalia? A mí me parece que me va a parecer el 100%, enhorabuena, y me parece que aquí ha hecho una tarea súper importante la concejala del PSN, la señora Cepas, que es la que ha abandonado, la que ha estado firme, la que se ha enfrentado al gobierno para conseguir esa financiación, y que es mérito suyo, porque sí que es verdad que el alcalde intervino, pero igual quizás muy al final, ¿no? Pero yo creo que el mérito aquí, y quien ha liderado y se ha puesto firme, siempre ha sido PSN, la concejala de Educación. José Ángel Andrés, del Partido Socialista. Pues la verdad que es una noticia importante, positiva, y que creo que en los mejores sueños todavía no la teníamos. O sea, ha superado todas las expectativas. Creo que hay que poner en valor todo el equipo de gobierno, pero en este caso la concejala de Educación, por su tesón, por su persistencia y porque ha trabajado duro, y ese trabajo pues ha llevado a un resultado que creo que debe ser felicitada, y también pues el alcalde y el conjunto del equipo de gobierno, por supuesto. Entiendo lógicamente que haber contado con Carlos Gimeno como parlamentario ha ayudado a que este acuerdo sea más fácil. Entiendo que sí, también. Ha echado su mano y su esfuerzo y su empujón. ¿Alcalde? Bueno, yo por explicarle a la gente, más allá de nuestras valoraciones, que tengamos claro, nosotros nos encontramos un convenio en el que los últimos, era un convenio de 3 años, la financiación era de 160.000 el primer año, 190.000 el segundo año y 220.000 euros el último año de la anterior legislatura. El convenio que hemos llegado a acordar es un convenio para 4 años, así que las personas que tengan la responsabilidad de gobierno en la próxima legislatura tendrán 2 años para planificar. Es de 370.000 euros, es decir, un incremento del 70% sobre el mayor de los años y un incremento de más del 130% sobre el menor de los años de la legislatura anterior. Además, busca la excelencia y la coordinación con el Departamento de Educación y, por concluir, yo creo que el mérito de este logro, fundamentalmente, yo me gustaría atribuirlo a dos piezas básicas. En primer lugar, a la gente que salió a la calle a manifestarse en su momento cuando el conservatorio estaba en el aire porque el Gobierno de Navarra no garantizaba la financiación del mismo. La dignidad que tuvo todo el claustro y la PIMA para hacer lo que no debería haber sido su trabajo, porque debería haber sido del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela. Y en segundo lugar, por parte de todos los técnicos de la casa, liderados evidentemente por la concejala de Educación, Silvia Cepas, del Partido Socialista. Y un último recado, que creo que se nos acaba el tiempo, cuando desde la oposición a veces se critica que dónde está el equipo, las desavenencias y ese tipo de cosas, pues el equipo de gobierno, no solo el alcalde, que a veces Natalia Castro, en representación de UPN, le gusta decir sí, Eneco, el alcalde y tal, ¿no? Pero no hay equipo. No, bueno, el equipo se demuestra en este tipo de cuestiones, en conseguir aumentar la financiación del conservatorio en un 70%. Y luego, para que no se nos olvide, la situación en Navarra no ha mejorado un 70% respecto de lo que había. La situación del Departamento de Educación no ha mejorado un 70% de lo que había. Lo que sí que ha mejorado un 70% ha sido la sensibilidad de las personas que tenían responsabilidades a cargo del Departamento de Educación, en concreto en cuanto a enseñanzas musicales y con la Ribera. Eso sí, acaba en un 70% y por eso hemos podido ir a esta financiación. Vamos a tener un turno de réplica, lógicamente, no, con José Ángel. Andrés, lo dejaremos para el final. José Suárez. No, yo simplemente, que no lo he dicho, yo me alegro infinito de que hayamos tenido más dinero hoy y felicitamos al equipo de gobierno porque lo haya conseguido. Y es verdad que mejoró la sensibilidad. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo. Yo, cuando hay que reconocerlo, se reconoce sin buscar excusas. Pero hay que decir, y hay que seguir siendo ambicioso. Yo solamente voy a decir un dato, porque yo creo que este tema requiere un análisis más profundo. Tenemos una ciudad muy cerca de Tudela, con 25.000 habitantes y con un conservatorio con 300 y pico plazas. ¿Dónde se...? No quiero entrar en ciudades ni en comparativas, pero yo creo que lo sabemos todos. Y cuando una ciudad equivalente a Tudela tiene un conservatorio con ese número de plazas y en Tudela tenemos un conservatorio con 55 plazas, yo creo que tenemos que seguir siendo exigentes y no complacientes con lo conseguido. Hay que seguir buscando, que es lo que siempre desde el Partido Popular hemos propuesto, el llegar al objetivo final que el PSOE en más de una ocasión, Partido Socialista de Navarra, lo ha compartido, UPN lo ha compartido, Izquierda Esquerra nunca se ha declarado, alguna vez sí, pero bueno, ha sido siempre muy, muy así, en que el conservatorio sea de gestión del Gobierno de Navarra y con plazas suficientes equivalentes a la misma proporción que tiene el conservatorio de Pamplona, con los mismos ratios. El señor Suárez sabe perfectamente por la responsabilidad que tenía atribuida en la anterior legislatura, las consecuencias que tendría en estos momentos eso para la estructura municipal. Soy consciente y siempre lo he dicho que es un proceso. No, es que déjame. José, si solo explicamos una cosa. Un segundo, alcalde José, un segundo. Natalia. Gracias por darme la palabra. Bueno, yo quiero decir que hombre, hemos hecho una oposición constructiva y le estoy reconociendo que enhorabuena y que fenomenal. Pero bueno, tampoco quiero decir, UPN hizo una apuesta total por el conservatorio, lo trajo a Tudela, no nos olvidemos, hizo una apuesta total. Acuérdense cuando acabaron las escuelas de música de Estelleta Falla. Ahí estuvo UPN diciendo que la de Tudela no se iba, por favor. Y bueno, claro, la financiación, claro que se ha conseguido. Ahora tenemos que seguir adelante, no nos durmamos. Esto es hasta el 2020, pero no nos durmamos, importante que el Conservatorio Ayuntamiento de Tudela ha sido importante hasta ahora, pero que el Conservatorio tiene que convertirse en un referente para la Ribera. Uh-huh. Ese es el siguiente paso, un referente para la Ribera. Que UPN uh-huh. ha estado pidiendo enmiendas, Alberto Catalán ha estado allí desde el Gobierno también pidiendo y se han dicho enmiendas para que suba esta financiación. UPN está totalmente de acuerdo. Y a ver si para cuándo ese plan pedagógico y ese referente del Conservatorio. Plan pedagógico. Suárez, perdón, José Ángel Andrés. Gracias, menos mal. Disculpa. Telegráficamente, yo creo que querer empañar un triunfo tan importante no me parece nada serio. La autocomplacencia no es buena, pero no valorar lo que se ha hecho, no reconocer que en este momento se ha conseguido más en esta legislatura que en toda su historia, pues simplemente es no ver la realidad. Y como antes ha comentado José Suárez, los hechos, yo lo recuerdo a Santo Tomás, que decía, contra hechos no caben argumentos. Y aquí el hecho está, los 370.000 euros y la financiación al 100%. Como dentro de 15 días vamos a hablar de este tema, lo seguiremos hablando. Seguro, Natalia, llevamos tres titulares y ya por fin es verdad, o parece que es verdad, después de tres titulares, sobre el 100% de la financiación. Pero vamos, ahora estamos hablando hasta... Natalia Castro, es que hay que entrar en José detalle, Suárez, hay que entrar en detalle. Será el PROC dentro de 15 días. José Ángel Andrés y Eneko Larrarte, gracias por haber venido a la tertulia Tudela. Gracias a ti. Buenos días. Lo dejamos aquí. Radio Tudela es radio. Mañana más, desde las 7 menos 10 de la mañana, 8 menos 10, de 12 a 2 de la tarde, la programación de 3 a 4 y en el boletín informativo de las 7 y media de la tarde les acompañamos. Gracias por estar ahí.